Mundofonías. Mundofonías. ¿Cómo estáis? ¿Qué tal? Bienvenidos, bienvenidas. Esto es Mundofonías. Aquí comienza una nueva edición de este programa dedicado a explorar las músicas de raíz popular más fascinantes del planeta y alrededores. Este programa lo hacemos desde Madrid, Araceli Chigane y Juan Antonio Vázquez, para las 46 emisoras que lo difunden por la galaxia. Y hemos comenzado con ese tango del que nos gusta, arrojado y sin concesiones, el que nos ofrece, por ejemplo, este cuarteto llamado Derrotas Cadenas, formado como un cuarteto al estilo típico, pero ya veis que los chicos son echaos pa'lante, como solemos decir por aquí, y nos ofrecen una interpretación magnífica y cautivadora de piezas como la que acabamos de escuchar. Es una composición del violinista del grupo de Bruno Giuntini titulada Escarbadientes. Junto a él están Eugenio Soria en el bandoneón, Juan Pablo Marcó en el piano y Rodrigo Tordo Los en el contrabajo. El disco Huid Mortales del grupo Derrotas Cadenas desde Argentina. Cuyo violinista, como decía Juan Antonio, Bruno Giuntini, también está en este dúo junto con Lucas Ferrara, guitarrista. Y en su disco se preguntan, ¿y el tango? Pues vamos a ver si está aquí. Thank you. Oíamos al dúo Giuntini y Ferrara con este disco y el tango, que es como la conclusión de una historieta que está en la portada de su disco. Y oíamos esta pieza compuesta por el conocido como el bandoneón mayor de Buenos Aires, Aníbal Troilo. Era la pieza responso que escribió con motivo de la muerte de su amigo, el poeta Homero Manzi. Y seguimos en Mundofonías de inspiraciones rioplatenses argentinas. Nos vamos ahora con sones propios del nordeste brasileño, como es la música forró o fogó, como lo suelen pronunciar por allí. Un grupo, la verdad es que bastante internacional, el que nos visita y que está ubicado en Bélgica, con intérpretes de Italia, Angola, Grecia y un caballero que es, según dice, de Argentina, Brasil e Italia. Así que fenomenal, porque reúne todas esas cualidades en un solo ser. Se trata de Nicolás Farrugia, que es quien canta y toca la guitarra, mientras el resto de sus compañeros pues interpretan las percusiones, el triángulo tan típico de la música nordestina brasileña, o el acordeón también, por supuesto. O Do Forró Mior es el nombre de este grupo que nos visitan con esta pieza compuesta por Nicolás Farrugia, titulada Cielo Profundo, Céu Profundo. Amor, o que dizer me deu de amar? O que será? Medo, mágoa, amar ou riso, precipício, nuvem vã, cedo ou tarde, artifício, prenúncio, viagem sã. E se arrasa o desespero, corre, abraço, violão. Quando invade o desconsolo, já renasce na canção. Ser pra vida inteira, tempo que será, sei lá. Todo saro, tempo é soro, toda safra dá tesouro. E se abre um mundo ao revés, um segundo a cada dia, sobra vida. Do fundo ao revés, num segundo, e descortina a luminha. Oh, oh, oh, na na na na na na na na na na na na. Será? Medo, mago, amar ou riso, precipício, nuvem vã, cedo, tarde, artifício, prenúncio, viagem sã. E se arrasa o desespero, corre, abraço, violão. Quando invade o desconsolo, já renasce na canção. Tem que ser pra vida inteira, tempo que será, sei lá. Todo saro, tempo é soro, toda safra dá tesouro, ouro. Se abre um mundo, sobe os pés, céu profundo, a cada dia sobra vida. Ninguém lá do fundo ao revés, do segundo, e descortina a luz. Me diz amor, me diz amor, Mundofonías. Músicas de todo el mundo. Para todo el mundo. Con Araceli Tzigane. Y Juan Antonio Vázquez. Mundofonías te alegra la vida. Sigues en Mundofonías y hemos dejado los acordeones de Buenos Aires, los bandoneones y los del nordeste brasileño en la música fogo para oír un acordeón llamado concertina que llegaba desde Irlanda. The Northern Concertina es el disco de Jason O'Rourke, que es el concertinista que tocaba esta pieza. Son dos gigas, Fagis Fidel, es decir, el violín de Fagi, y Tell Her I Am, dile que soy, que aprendió a su vez de dos insignes músicos, Jean-Michel Bellon, flautista bretón, y Tommy Peoples, un violinista legendario de Donegal en la costa noroccidental de Irlanda. Pues en Irlanda continuamos ahora con este grupo llamado The Recollective. Pues hemos escuchado a este otro grupo irlandés, The Recollective. Bueno, en realidad deberíamos decir irlando-escocés o casi irlando-escocés-inglés o anglo-escocés-irlandés, porque hay dos componentes que efectivamente vienen desde Irlanda. La violinista Karen Hickey, que por cierto es la compositora de la primera parte de este tema que hemos escuchado, llamada precisamente La Marcha de Recollective, de Recollective March. Tenemos a otro artista irlandés, Kieran Leonard, que toca el bodhrán, la percusión habitual en la música irlandesa. Tenemos a un inglés, pero devoto de la música tradicional irlandesa, desde muy jovencito, según cuenta aquí, Michael Cult, encargado de soplar las flautas, y a un escocés, Callum Morrison, con la guitarra y, cuando se da el caso, también cantando. Es el grupo The Recollective y este es su disco autoproducido que se abría con este tema llamado genéricamente The Recollective March, como decíamos, pero que incluye también dos tonadas, dos danzas tradicionales, si no me equivoco, a ritmo de Reel, John Naughton's y The Humours of Westport. Pues no había acordeón aquí, pero en los siguientes sí, porque de hecho vamos a escuchar a un acordeonista que debuta con su propio nombre, con un disco que firma él solo, Matti Kallio. Él es finlandés y aunque pues tiene 42 años y estrena ahora su primer disco, tiene una trayectoria con artistas muy conocidos como por ejemplo Bartina o incluso Björk. Pues él es Matti Kallio y su disco de debut es este, Vals for Better Times, Vals para tiempos mejores. Oíamos Greener Grass, hierba más verde, que es una pieza incluida en este disco de debut de Matti Kallio, acordeonista finlandés que se estrena discográficamente con este Vals for Better Times, Vals para tiempos mejores. Y atentos, atentas a lo que viene a continuación, es la conjunción de dos enormes bandas. Una se sitúa en Holanda, en la ciudad de Ámsterdam, y la otra en Hungría, en la ciudad de Budapest, si no me equivoco. La Amsterdam Klezmer Band, por un lado, formación especializada efectivamente en ese estilo, el klezmer, la música que era originariamente la de los judíos, las comunidades judías de Europa Central y Oriental, con numerosas conexiones, por supuesto, con la música de esos países, la música balcánica y del este de Europa, y precisamente del centro-este de Europa, podríamos decir, de Hungría viene el grupo Sondorgo. Dos bandas del máximo nivel que se juntan para firmar un disco conjunto llamado Szikra, S-Z-I-K-R-A. Y este deletreo sirve para recordaros también que los nombres de las canciones, los títulos de los discos, los nombres de los grupos, todos los tenéis, los podéis consultar en nuestra página web mundofonías.com. Bueno, a mí particularmente el disco me gusta mucho, tiene momentos muy interesantes como este que vamos a escuchar con esta pieza titulada Rusgarla, composición de Jamfi van Strien, el clarinetista y también percusionista, en ocasiones de la Amsterdam Klezmer Band. Como digo, es la conjunción de la Amsterdam Klezmer Band y del grupo húngaro Sondorgo. Thank you. ¡Qué música tan curiosa! ¿Pero qué será? Esto que escuchas debe ser, sin duda, el afamado programa Mundofonías. ¡Anda! Pues me gusta. Mundofonías. Músicas de todo el mundo, para todo el mundo. Τρέχει αθάνατο νερό, ο, αμάν, αμάν. Τρέχει αθάνατο νερό, ο, αμάν, αμάν. Sigues en Mundofonías y esta música, seguro que os ha sonado a Mediterráneo, pues desde luego que lo es, porque es música, aunque llega desde Francia, con un disco que se inspira en dos estilos claramente nacidos y desarrollados en las riberas del Mediterráneo, el rebetico y los cantos judeo-españoles. Es el disco Joyas de Mar que firma Daphne Crizaras. Hemos elegido una de las piezas en griego, Aidínicos Joros, y aunque firma ella, este disco es un cuarteto realmente y le acompañan algunos músicos pues dignos de comentar, por lo menos. Por ejemplo, el percusionista Najid Sanbesadeh es hijo de Said Sanbesadeh, que lo hemos oído por aquí en Mundofonías bastante con su último disco realmente fascinante y que es de origen afropersa. Y el pianista, que os puede haber sonado, por ejemplo, a reminiscencias de la música de Maurice El Medioni u otros pianistas que nos recuerdan pues a Laurent de los años 40, era Camille Elbacha, de origen libanés. Y el guitarrista es Paul Barrier, con el que ella, Daphne Crizaras, tiene también un dúo. Pues, como decíamos, era el disco Joyas de Mar, Joyas de Mar. Seguimos con Sabor Mediterráneo, con un trío compuesto por una cantante y violonchelista franco-argelina, un violonchelista y cantante también, francés, aunque afincado en Valencia, en España, y un percusionista español. Estos tres músicos conforman el trío Nes, que publican ahora su primer disco y además por todo lo alto, con el prestigioso sello alemán Act Music. Y los oyentes de Mundofonías más veteranos y fieles dirán: no puede ser, yo los he escuchado ya en el 2015 en Mundofonías. Efectivamente, les habéis escuchado en el 2015 en Mundofonías, porque antes de sacar este disco, años antes, tuvieron la gentileza de hacernos llegar su música, el avance de su música, que en ese momento solamente estaba autoproducida y publicada en formato de maqueta y sin la distribución internacional que ahora tiene, y de lo cual nos alegramos. Escuchamos la pieza que abre este disco y que le da título Ahlam, es decir, sueños. يا ترجلي بالشعوري وأشواقي وفي فرح قروبك في الليل إحساسي غريبة أحلم بالسلام والأمل في بستان الحب لا لا أكون جميلة بلا إحسان أعيش زيك سعي ناسي الحب وإحسان والنار بإحساسي أحلم بالسلام والأمل بستان الحب لا أكون جميلة بلا إحسان حبيتك لما لقينا وحكينا أبعث رسالة في جنتي الأشواق أحلم بالسلام والأمل في بستان الحب لا لا أكون جميلة بلا إحسان في بستان الحب لا أحلم بالسلام والأمان في بستان الحب للا أكون جميلة بلا إحسان. Sonaba la música de Nes, este trío compuesto por Nesrin Belmoj, Mathieu Salio y David Gadea, los tres artistas que están más o menos ubicados por tierras de Valencia, pero como os decíamos, proceden de diversos lugares, una franco-argelina, un francés y un español. Este grupo está presentando su disco, cuya música, como os decíamos, ya adelantaba Mundofonías hace incluso años, por diversos escenarios. Están en gira ahora mismo. Por ejemplo, el 20 de mayo están en el Festival de Jazz Internacional de Sibiu en Rumanía, el 26 de mayo en Alicante, Alacant, luego se van a Francia, a Burdeos el 7 de junio, por allí siguen un poquito más, el 9 de junio en Barcelona, el 1 de julio en el FEX de Granada, estarán también en Pirineo Sur el 15 de julio y por el mundo adelante seguirá rondando este trío que acabamos de escuchar, Nes. Uy, pues esta música que suena significa que hay que hablar de música en directo. ¿Qué ibas a decir eso de pues me gusta? Hombre, me gusta como todo lo que suena en Mundofonías. Me extraña. Pero ahora efectivamente toca seguir hablando de música en directo, de un proyecto además que nos alegra mucho, porque es un evento que tiene lugar en Madrid y después tendrá lugar en Buenos Aires, de Sol Música, esa red dedicada a divulgar la música, sobre todo de América Latina y también ibérica, y de generar intercambio y lugares de encuentro. Pues del día 24 al 26 de mayo en Madrid, en la Sala Costello principalmente, va a tener lugar la actividad de este encuentro de Sol Música, con conciertos de artistas como Ogun Afrobeat, El Junta Cadáveres, Gabacho Maroc, Julio Pereira, Uxía, Luis Caracol o Las Migas, entre otros. Toda la información con horas y detalles está en la página www.sol.network. Y aparte de los conciertos, es un evento profesional con un montón de programadores de diversos países, como por ejemplo de Brasil, de Canadá, de Portugal, de Corea, de Estados Unidos, de Chile, de Japón, de Colombia, de Dinamarca. Bueno, en fin, desde luego un evento de referencia en el circuito de las músicas del mundo. Pues el viernes, día 25 de mayo, actuará, como hemos citado ya, Gabacho Maroc. Les oímos con esta pieza en la que además está la voz de Pascuala y la Vaca, la artista chilena que también nos encanta aquí en Mundofonías. الشمس الصحراء إيدنا قد الرحلة الشمس الصحراء Gabacho Marok tienen un disco reciente llamado Tahuasol que hemos oído aquí en Mundofonías en varias ocasiones, de que hemos oído la pieza Desertum con la colaboración de Pascuala y La Vaca, artista chilena, que pone pues un componente más en este grupo que originalmente tiene miembros del norte y del sur del Mediterráneo. Les oíamos, como decíamos, con motivo de esos encuentros Sol Música en Madrid y que tendrán también lugar en Buenos Aires. Y nos vamos a despedir con una música que también tiende un puente transatlántico, con dos componentes de tierras ibéricas y un argentino. Se hacen llamar los Flamenco Brothers, al modo de los Blues Brothers, pero en este caso con influencias del flamenco, efectivamente, pero también de otros estilos musicales como el jazz o como, por ejemplo, las músicas latinoamericanas. En este caso, lo que vamos a escuchar es precisamente un vals peruano precedido de una composición de José Luis Montón, que es el que le da aquí a la guitarra flamenca, junto con Hernán Navarro, que también toca guitarras y otros instrumentos de cuerda, y Nacho González, que se ocupa de las percusiones. Los Flamenco Brothers, su disco Encuentro y este vals peruano ponen la despedida en esta edición de Mundofonías, ya sabéis, que es el programa que hacemos Araceli Chigana y Juan Antonio Vázquez desde Madrid para las 46 emisoras que lo difunden por todo el planeta. Que nos podéis visitar en nuestra web mundofonías.com, escribirnos a radio@mundofonías.com, también visitarnos, seguirnos, decirnos algo a través de Facebook o de Twitter y, por supuesto, seguirnos escuchando en esta tu emisora favorita. Os dejamos ya con la música de los Flamenco Brothers. Hasta la próxima edición de Mundofonías. Como siempre, ha sido un placer. ¡Salud!